abiertos te hacen sentir a diario la dicha que uno tiene. Gente, hay muchas ganas de demostrar un gran cariño para el extraño y el Buenas noches, aquí estamos en los estudios de CFRU 93.3 FM, transmitiendo desde la Universidad de Guelph para llevarles a ustedes 3 horas de programación en español. Transmitimos también en el Internet por el www.cfru.ca y por el portal del Frente de Medios de Comunicación Independientes femcae.org. En el equipo de Alternativa tenemos a Sergio Pochón, Gilda Venegas, nuestros corresponsales, que incluyen a Luis Alberto Castaño y sus colegas del colectivo Radicales Libres de Colombia, a Lorena Aguilar y Daniela Villegas de México y a la querida María Neder de Argentina, entre otros, y quien les habla, Madeleine Speed. Gracias por acompañarnos. Para nuestro tema central tenemos el discurso que dio el galardonado escritor peruano Mario Vargas Llosa con ocasión de la publicación de su última novela 5 esquinas, historia ubicada en las últimas semanas de la dictadura de Alberto Fujimori. Como siempre, habrá el acontecer latinoamericano en nuestro noticiero semanal, los informes y análisis de nuestros corresponsales y música latinoamericana de calidad. A las 8 tenemos la hora de Tiempo de Mujeres, programa excepcional producido por Gilda Venegas, que incluye el reportaje de Daniela Villegas. Para acompañar nuestro tema central, tenemos música de Perú, que incluye músicos de larga tradición y también unos más contemporáneos. A principios del programa escuchamos al grupo Nanasca con Julia Quita, y continuamos con Chabuca Limeña de Bayón. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. México, CIDH deja claro que normalistas no fueron incinerados en Cocula. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, publicó su último informe sobre su indagatoria y análisis sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. En el documento publicado después de más de un año de investigaciones, se muestran las fallas del sistema penal mexicano, la falta de transparencia de procedimientos judiciales y serias flagrancias en la falta de independencia de los órganos judiciales. Los integrantes del grupo de expertos dejaron muy en claro una cosa, que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como lo afirma la autoridad mexicana. Sin embargo, dicen que habrá que seguir con las pesquisas porque aún no está claro qué fue lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa. El grupo de expertos terminó su gestión por voluntad del gobierno federal. Honduras detienen a supuestos homicidas de Berta Cáceres. Tras 2 meses del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, el Ministerio Público asegura tener las pruebas científicas y testificales que señalan a los 4 detenidos, 3 de ellos como autores intelectuales y 1 como autor material del crimen que causó repudio mundial. Los 3 son un gerente de la empresa DESA, que desarrolla el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, un militar retirado subjefe de seguridad de DESA y un militar en servicio activo. El ministerio ya cuenta con la confesión de la 4ª persona, el sicario, quien supuestamente fue contratado por el gerente de la empresa DESA para cometer el crimen. La propia Berta Cáceres y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, COPIN, habían denunciado en reiteradas ocasiones al militar retirado subjefe de seguridad de la empresa DESA. Nicaragua. Indígenas aceptan arrendar su territorio para canal. Líderes de 9 comunidades indígenas del Caribe de Nicaragua anunciaron el martes su disposición de arrendar por plazo indefinido casi 300 kilómetros cuadrados de su territorio para la construcción del canal interoceánico. El acuerdo de consentimiento fue alcanzado entre representantes de las 9 comunidades del Gobierno Territorial Rama y Criol y la Comisión Nacional de Desarrollo del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Sin embargo, algunos integrantes de esas comunidades consideraron ilegal el acuerdo porque se hizo sin una amplia consulta a los pobladores antes de otorgar su territorio al proyecto del canal, que ha sido cuestionado por sus posibles impactos ambientales y porque causaría el desplazamiento de campesinos de sus tierras. Las obras fueron inauguradas en diciembre de 2014, aunque los trabajos de excavación comenzarán a finales de este año. Perú, Tribunal Constitucional no revoca sentencia de Alberto Fujimori. El Tribunal Constitucional de Perú, por amplia mayoría, rechazó el martes el habeas corpus presentado por la defensa de Fujimori para que se anule la condena de 25 años de prisión que se le impuso en 2009 por crímenes de lesa humanidad. De esta forma se cerró la vía legal para que Fujimori pueda pedir la anulación de su sentencia. Esta decisión se da a conocer en momentos en que su hija, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski luchan voto a voto con miras a un balotaje presidencial el 5 de junio. Recordemos que Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos, Lima, en 1991 y La Cantuta, Lima, en 1992. Chile vuelve a merodear corrupción en el ejército. La corrupción volvió a surgir en el ámbito del ejército de Chile con una acusación directa al excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, a quien se acusa de un enriquecimiento ilícito. Un proceso contra Fuentealba fue abierto por la Fiscalía de Chile por el supuesto enriquecimiento que le permitió acumular un patrimonio de más de 4,5 millones de dólares en los últimos 10 años. Las Fuerzas Armadas del país austral se manifestaron preocupadas en torno a las denuncias penales por corrupción que enfrentan algunos de sus miembros. En un comunicado de prensa sobre el llamado caso Milico Gate, la plana mayor del ejército detalló que bajo ninguna circunstancia se amparan situaciones que puedan ser constitutivas de delitos, y recalcó que no se puede buscar asociación en el total de sus integrantes, ni puede ser generalizado lo ocurrido en estos momentos. Brasil, Michel Temer desmontaría políticas sociales. El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, en caso de llegar al poder ante la eventual destitución de la presidenta Dilma Rousseff, aplicaría un plan de gobierno que revisaría los programas de protección social aplicados desde 2003 por el Partido de los Trabajadores, así como las ayudas y subsidios a los alumnos de baja renta y afrodescendientes, además de la gratuidad de algunas universidades federales. El plan busca reducir la ayuda social en apenas al 10% más pobre. Asimismo, plantea la ampliación de la edad mínima de jubilación. Igualmente tiene un plan para empleadores y trabajadores que resultaría en la disminución de los beneficios para la clase trabajadora. Temer aplicaría este plan de gobierno en caso de que se diera la destitución por 6 meses de la mandataria, una decisión que recae en el Senado y que lo convertiría en presidente interino de Brasil. Canadá se compromete a respetar el protocolo de la ONU contra la tortura. La Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas es el primer instrumento internacional vinculante exclusivamente dedicado a la lucha contra una de las violaciones de derechos humanos más graves y frecuentes de nuestro tiempo, la tortura. El protocolo facultativo en la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas permite a los líderes de las organizaciones nacionales e internacionales inspeccionar los centros de detención donde a menudo la tortura se practica en completo secreto. El tratado fue aprobado por las Naciones Unidas en 2002. A pesar de que decenas de países firmaron el acuerdo, Canadá todavía no ha ratificado el protocolo. El gobierno del conservador Stephen Harper se había comprometido a hacerlo 2 veces, pero nunca mantuvo esa promesa. Ahora el gobierno liberal de Justin Trudeau está listo a añadir su nombre al Tratado contra la Tortura. más de una década después de su aprobación por las Naciones Unidas. Y para terminar nuestro noticiero semanal, regresamos a México, donde la libertad de expresión pasa por una etapa crítica. La libertad de expresión atraviesa en México una de sus etapas más críticas, advirtió el martes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y según la organización Reporteros Sin Fronteras, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con 8 comunicadores muertos en 2015, la mayoría en Veracruz. Artículo 19 es una organización independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza la libertad de expresión. Escuchemos a Lucía Vergara, oficial de comunicación de artículo 19. Nosotros encontramos que durante el 2015 al menos hubo 397 agresiones por parte de, bueno, contra la prensa en México. De ellas, el 42% fue por parte de funcionarios públicos. Esto es muy importante porque parte del discurso gubernamental se ha enfocado en decir que es el crimen organizado quienes agreden a la prensa, que el Estado está generando las condiciones de libertad de expresión, y las cifras y también lo que los mismos periodistas te dicen es que no. El incremento de agresiones muy focalizadas hacia los medios digitales, algo que, por ejemplo, en años anteriores los medios impresos eran los principales agredidos, ahora son los medios digitales. La violencia ya no está únicamente en un espacio físico, como puede ser una agresión en un contexto de marcha. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Esta noche vamos con múltiples inconvenientes técnicos, así que vamos con un poco de retraso. Les pedimos disculpas. Gracias por su paciencia. Están en sintonía de 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Y este programa es Alternativa Latinoamericana. El reporte Colombia es preparado especialmente para Alternativa por el colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, quienes son nuestros corresponsales colombianos Silvio Viedo, Marta Botero y, por supuesto, Luis Alberto Castaño. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Sigue la lucha de clases entre ricos y oprimidos, y hay que buscar decididos hasta hallar el desenlace. Urgente obrero y el parásito social. El obrero es quien maneja los medios de producción, es el que guía el camión y el que construye la reja. Este pasado 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, trabajadores, desempleados, estudiantes, amas de casa, obreros, indígenas, hombres y mujeres, igual que en el mundo, marcharon en Colombia. A lo largo y ancho del país se escucharon los reclamos contra el alto costo de la vida, la falta de empleo, el auge de la megaminería y el rechazo a las privatizaciones. En el caso de Bogotá, desde muy temprano en la mañana, los ciudadanos se movilizaron hacia el Consejo de la Ciudad, realizando un mitin para manifestar su negativa a la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá, ETB, patrimonio público de la capital del país. Alternativa Latinoamericana acompañó esta actividad, de la que hemos seleccionado algunas intervenciones. Y ustedes más que nadie tienen que cuidar los intereses del pueblo, porque son del pueblo y para el pueblo. No se les olvide esa premisa, es la invitación que les hacemos. Sean coherentes y que este señor sea coherente. Lo que ustedes tienen que hacer es venir a exigirle gestión a los administradores de las empresas públicas, que gestionen, que no se metan en contratos leoninos, que lógicamente llevan al detrimento de las empresas. Y por eso no los hacen inviables en los años, como ha pasado en ETV, durante 20 años haciéndola inviable. Entonces exíjale eso a los administradores de turno, y del pueblo, y para el pueblo, y al unísono, aquí esta comunidad exigirá que defienda la ETV, que defienda el patrimonio público. Y al unísono gritamos, ETV no se vende, ETV se defiende, ETV no se vende, ETV se defiende. El sindicato de la empresa de teléfonos de Bogotá ha señalado que la empresa ha jugado un importante papel en inversión social, de donde se desprende que, por ejemplo, el último aporte realizado a la Universidad Distrital de Bogotá fue de 7 mil millones. Pero también se han instalado portales interactivos gratuitos, como igualmente 74 puntos de Wi-Fi gratuitos en la ciudad. Han anunciado que también están en marcha proyectos para la ampliación de cobertura de Internet para los ciudadanos, que bien podrían ser gratuitos o a costos asequibles a la ciudadanía. Un estudiante presente en el mitin frente a la sede en donde sesiona el Consejo de Bogotá señaló, entre otras: compañeros, compañeras, creo que quienes estamos en esta marcha nos estamos equivocando, porque resulta que vinimos a dañarle el trabajo a los del Consejo. La primera vez que trabajan en mucho tiempo y no los vamos a dejar sesionar. ¡Ah, pobrecitos ellos! Nunca vienen a trabajar y hoy vinieron, y la ciudadanía indignada en la calle va a salir a decirle que no aguantamos malas políticas de un Consejo que se ha venido robando esta ciudad en los últimos 20 años. Porque aquí no se nos puede olvidar que en este momento solo hay una ínfima parte de los ladrones en la cárcel, pero fue este Consejo el que se robó la ciudad. Y les tenemos peores noticias: si quieren seguir robándose la ciudad, no lo vamos a permitir. Si quieren seguir acabando con lo público, no lo vamos a permitir. Si quieren seguir jugando como hacen a nivel nacional con la alimentación de nuestros niños, no lo vamos a dejar, no lo vamos a permitir. Y les decimos, lunes, martes, miércoles, domingos, festivos, el día que se necesite, vamos a estar en las calles taponándolas si de lo que se trata es defender lo público. Recientemente, Jorge Castellanos, actual gerente de la ETV, muy seguramente puesto allí para cumplir la labor de un rey Midas, pero al revés, es decir, que lo que toca lo vuelve mierda para que posteriormente sea oro, argumentaba que entre 2014 y 2015 la empresa había acumulado pérdidas por 74 mil millones de pesos y que era insostenible, por lo que debería venderse al capital privado. En este sentido, el nuevo alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, desde su posesión, manifestó la intención de vender la empresa de teléfonos de Bogotá en $1,000 millones. Finalmente, lo que fue una intención, fue anunciado recientemente como un hecho. Alternativa Latinoamericana entrevistó a un conocedor del tema, a quien inicialmente le preguntamos su valoración sobre este primero de mayo. Para Alternativa Latinoamericana, ¿con quién tenemos el gusto? Carlos Olaya. ¿De qué organización? Yo trabajo con varios sindicatos, Sinaltrinal, Atelca y otros más. Bueno, compañero, ¿cuál es la evaluación que usted tiene de este primero de mayo de este año 2016? Pues creo que este primero de mayo sobre todo ha estado desarrollándose en una situación de protesta contra las privatizaciones, especialmente contra la privatización de TV, que es la que se viene encima ahora, producto de un gobierno que quiere vender todos los bienes del distrito, el distrito capital, o sea Bogotá, entregárselo a multinacionales y destruir el patrimonio de la ciudad. Según fuentes conocedoras del tema, la empresa de teléfonos de Bogotá, conocida como la ETV, entre el 2014 y el 2015, tuvo un crecimiento patrimonial de 370 mil millones y le aportó al Distrito Capital la suma de $1 billón. Reportando durante el 2015 utilidades de 169 mil millones de pesos, valorizándose cada acción en un 46%, pasando de 373 a 573, y se calcula que para el 2022 generará utilidades entre 2.5 y 3 billones de pesos. La empresa cuenta con nuevos negocios de fibra óptica, televisión por internet y telefonía móvil, y si se generara su venta, fortalecería el oligopolio de las telecomunicaciones en el país. Por la defensa de lo público y en contra de los oligopolios que pretenden imponerse, es que se llevó a cabo el mitin frente al Consejo de Bogotá. Justamente el día de hoy se realizó allí una protesta porque el Consejo estaba sesionando ¿qué? La venta de la empresa. El Consejo por primera vez en muchos años sesionó el primero de mayo para examinar el plan de desarrollo de Peñalosa. Peñalosa había sacado un borrador de plan donde no incluía ni las privatizaciones ni algunos otros asuntos que son perjudiciales para los ciudadanos bogotanos. En última instancia, modificó su plan e incluyó las privatizaciones y algunas otras acciones frente al problema del transporte, es decir, inversiones enormes en sistemas como el de Transmilenio, que es un negocio privado desarrollado por el distrito y entregado a operadores en donde hay marcas, empresas mundiales con mucho interés, como es por ejemplo Volvo y algunas otras empresas alemanas de transporte, especialmente la Volkswagen. Yo diría que en ese sentido el desarrollar una sesión secreta hoy implica que efectivamente los concejales están de espaldas a los intereses de la ciudad y a los intereses de su población. El alcalde Peñalosa radicó el pasado 29 de abril ante el Consejo de Bogotá su plan de desarrollo distrital y anunció que uno de sus principales puntos sería la venta parcial o total de la ETB, lo que pretende amarrar en el plan de desarrollo. Esta antipopular medida de intencionalidad privatizadora, entre otras, hace entender que Bogotá está en venta. Es por ello que los trabajadores y el sindicato de la empresa de teléfonos de Bogotá se han declarado en asamblea permanente como parte de su desacuerdo con esta política. Asimismo, se mostraron dispuestos a lanzarse a un nuevo paro buscando frenar esta y otras decisiones de la nueva administración distrital. Ya se habla en la ciudad de revocarle el mandato a Peñalosa y son muchos ciudadanos y organizaciones que ven con muy malos ojos la venta de esta empresa pública. Peñalosa había advertido en su campaña que iba a fortalecer las empresas públicas, entre ellas la ETV. ¿Usted cómo analiza eso el día de hoy cuando dice la vendo? Pues no es ninguna sorpresa en verdad, porque Peñalosa siempre ha sido un demagogo que ha cambiado por el camino todas sus políticas, ¿no? E incluso ha modificado descaradamente, como dije antes, su plan de desarrollo, ha modificado también sus promesas y se ha vuelto en favor completo del capital privado. Hay que mencionar que ETV es una empresa rentable, ha sido la empresa en los últimos años que ha ocupado el segundo lugar en rentabilidad en el mundo, ha sido la empresa de telecomunicación más rentable de América, naturalmente la primera en Colombia. Y ahora se pretende que con un mercado de aproximadamente 1.200.000 clientes, con redes ultramodernas como las que se instalaron desde hace 2 años y con inversiones enormes, además con un dinero que tiene en caja de aproximadamente 300 millones de dólares, se vaya a vender por 700 millones de dólares. Eso es un desabrupto absoluto. El amarre dentro del plan de desarrollo de la venta de la ETV busca, entre otras, el apoyo de la aplanadora peñalosista al interior del Consejo de la Ciudad, pero además sortear la presentación de un proyecto de acuerdo motivado y sustentado ante dicho Consejo. Dicho de otra manera, busca autorizaciones para dar rienda suelta a su mentalidad neoliberal y privatizadora, sin tener quien lo ronde. Lo mismo pretende con el plan de ordenamiento territorial. Pero sigamos escuchando al sindicalista Carlos Olaya. Ahora se viene la pelea por defender esa empresa que es de los colombianos. Eso implicaría entonces también que el movimiento social popular y el sindicalismo específicamente estuviera muy bien. ¿Usted cómo analiza la situación del sindicalismo para la defensa de esa empresa? Yo diría que hay dos expresiones, ¿no? Una expresión absolutamente burocratizada, patronal, que quiere entregar los derechos de los trabajadores y que no se opone a las privatizaciones, encabezada por las grandes burocracias sindicales de las centrales obreras y de muchos de los sindicatos más poderosos que hay en el país, y una tendencia que va en contravía de esa posición, que pretende tanto enfrentar las políticas ultracapitalistas de este gobierno, no solo del gobierno nacional, sino también del gobierno distrital, y que además también quiere cambios profundos en el movimiento sindical para que este se politice e inicie una verdadera lucha, no solo para las privatizaciones, sino por transformar las estructuras económico-sociales que hay en este país. Eso involucraría igualmente las organizaciones políticas, específicamente de la izquierda. ¿Cómo interpretar, por ejemplo, en estos momentos la llegada de Clara López al Ministerio del Trabajo? Bueno, yo diría que aquí hay una izquierda que no es izquierda. Hay una izquierda que siempre ha reclamado efectivamente estar a la zurda del gobierno, pero que ha apoyado todas las políticas desde hace mucho tiempo de lo que ha sido los entes estatales y ha apoyado las políticas oligárquicas. No se ha opuesto al neoliberalismo y más bien ha sido funcional a estas políticas dictadas por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial y por el gobierno de los Estados Unidos. Esta no es ninguna izquierda y no nos sorprende que la señora Clara López sea hoy ministra del Trabajo, puesto que en el periodo en que ha participado en distintos gobiernos ha hecho un papel contrario al que haría alguien de izquierda, que es favorecer los intereses populares. De eso tampoco se escapa todo el polo. Hay una otra fracción de, entre comillas, izquierda del polo que apoya cosas como, por ejemplo, las reivindicaciones de Azocaña, un gremio paramilitar y un gremio que se ha destacado por la persecución a los trabajadores. Ha apoyado medidas de alguna manera impulsadas por el Centro Democrático y también ha hecho alianzas como la que tiene en Dignidad Agropecuaria con esta ultraderecha uribista. Igualmente los progresistas y los verdes se han destacado en este país por apoyar las medidas más antipopulares y pro neoliberales. Pues lo que tenemos que levantar es una nueva izquierda que se destaque es por efectivamente enfrentar esta política y por construir salidas en este país que sean revolucionarias, sino que estén dentro de los mismos marcos de siempre y se conviertan en más bien columnas vertebrales para seguir aplicando estas políticas contra los trabajadores y antipopulares. El nombramiento de Clara Eugenia López Obregón como ministra de Trabajo en el gobierno de Santos, nacida en Bogotá y proveniente de familia de rancia estirpe, sobrina del expresidente liberal Alfonso López Michelsen y crecida con todos los privilegios, ha abierto el debate y profundizado las contradicciones, pues mientras para algunos se trata de un mensaje claro de los cambios que se avecinan en el marco de la paz, que para otros también es la paz santista, muchos contradictores consideran que su gestión quedará entrampada en poses de izquierda, fortaleciendo la política gubernamental. Podríamos decir entonces que la llegada de Clara incluso favorecería desde el punto de vista de darle más claridad al movimiento sindical, al movimiento popular, al movimiento social, a la izquierda colombiana. Bueno, si esto da más claridad a la izquierda, yo diría que el problema sencillamente va a ser tomado por la actual izquierda como una salida personal, una aceptación personal de un ministerio, y con eso se van a lavar las manos y a decir, bueno, esta señora no representa a una posición política, etcétera, etcétera. Yo creo que medirlo desde ahí no va a dar nada de claridad. Lo que creo que sí da claridad es examinar las políticas concretas que han venido desarrollando partidos como el Polo y como los que mencioné antes, que se inscriben dentro de ese marco burgués y dentro de esas políticas reaccionarias. Es más, eso es aclararle a la población qué tipo de propuestas están abordando hoy y construyendo hoy y cómo siguen reclamando, por una parte, que el régimen político es válido, que en este país hay democracia, que el Estado tiene que ser el único que use la fuerza contra la población, respaldar abiertamente la represión y la opresión política, y no plantear la necesidad de luchar por la democracia y luchar por el bienestar y la soberanía en este país, ¿no? Coyunturalmente ellos lanzan una que otra reivindicación de esta naturaleza, pero en verdad no apoyan ninguna lucha profunda de la población, ni educan al pueblo, ni le brindan las posibilidades de construir su poder independientemente del Estado para que sea la misma gente la que desarrolle sus procesos de liberación y sus procesos de construcción de poder. Alternativa Latinoamericana también entrevistó al ex magistrado Jaime Araújo Rentería, abogado especializado en Derecho Constitucional y ex magistrado de la Corte Constitucional entre el año 2001 y el 2009, especializado en ciencias administrativas, derecho internacional humanitario y en ciencias penales. Es también especialista en docencia universitaria y en derecho financiero. Quisimos conocer su mirada sobre este primero de mayo y aquí está para ustedes. Me encuentro con el ex magistrado Jaime Araújo Rentería para Alternativa Latinoamericana del Canadá. Doctor, ¿cuál es su lectura de esta marcha de hoy, primero de mayo? Bueno, la marcha, como siempre, uno espera que las marchas sean multitudinarias. En esta oportunidad ha habido, por lo menos en Bogotá, hay que mirar el resto del país, en Bogotá una buena marcha, pero creo que es necesario que la gente marche más, porque este gobierno, su premisa fundamental es que el modelo económico no cambia, y si el modelo económico no cambia, pues eso lo que quiere decir es que los trabajadores tendrán menos trabajo, los salarios serán cada vez peores, las condiciones laborales serán cada vez más difíciles. El gobierno acaba de sacar un decreto de tercerización a pesar de un ministro, entre comillas, proveniente de la clase obrera, y la nueva ministra, pues esperamos que demuestre que en realidad no hacía desde antes parte del gobierno, porque sabemos que la ministra, bajo el pretexto de la paz, mandó el mensaje equivocado de que la izquierda, entre comillas, de Colombia podía participar de un gobierno que es el principal enemigo. En esta pancarta que usted está viendo se dice que la paz de Santo es guerra contra el pueblo, es guerra contra los derechos del pueblo. Cada día el pueblo colombiano tiene menos salud, menos educación, menos trabajo, los jóvenes menos oportunidades, las mujeres más discriminación, los diversos sexuales. Entonces, marchar no solamente el primero de mayo, sino que todos los meses de este año, convocar al paro nacional, pero un paro de verdad, verdad, no un movimiento como el que se hizo el 17 de marzo, que no fue un verdadero paro. Creo que las consignas están al orden del día y esperamos que en el futuro la clase obrera y los sectores democráticos de Colombia entiendan que este gobierno, a pesar de que habla de la paz, en realidad lleva una guerra frontal contra el pueblo colombiano y contra sus derechos. Y finalmente, entonces, doctor, ¿cuál es su mensaje para quienes escuchan este programa? El mensaje es muy simple: hay que presentar una alternativa de gobierno frente a lo que tenemos hoy en día. Hoy tenemos un gobierno que insiste en un modelo económico obsoleto, enemigo de los derechos de los trabajadores. Tenemos, por otro lado, la reacción uribista, y tenemos un grupo, entre comillas, de izquierda, que bajo el pretexto de la paz ha servido para desmovilizar a los trabajadores. Hay que constituir un frente de verdaderos demócratas que hagan efectivo la lucha por los derechos de los colombianos, que se plantee, por ejemplo, más allá del proceso de paz, de que los trabajadores en verdad tienen que tener el derecho a la tierra, de que la clase obrera tiene que ser finalmente quien haga el cambio en Colombia, de que los jóvenes tengan más oportunidades, de que las mujeres tengan más derechos, de que se respeten a los afrodescendientes, a los indígenas. Hay que constituir ese frente, y un frente con la idea de que debe gobernar en Colombia para darle un cambio a nuestro país. Alternativa Latinoamericana también entrevistó al docente de la Universidad Nacional de Colombia, Daniel Libreros Caicedo, para conocer su opinión sobre la marcha del primero de mayo que se desarrolló en la capital del país. Profesor Daniel Libreros, para Alternativa Latinoamericana del Canadá, ¿cuál es su lectura de la marcha de hoy, primero de mayo del 2016? Bueno, yo creo que la marcha fue buena desde el punto de vista de cantidad. Se mantiene más o menos la misma cantidad que tradicionalmente desfila el primero de mayo en Bogotá, más o menos unas 20.000 personas. La variedad de grupos, muy interesante. Hay gente joven que de alguna manera mantiene una digamos un cambio, ¿no?, generacional desde el punto de vista de la protesta y eso. Y particularmente me ha llamado la atención la cantidad de grupos por fuera de los aparatos tradicionales, porque es que estas marchas normalmente las controlaba la CUT, el Partido Comunista, fíjate que el Partido Comunista casi ni salió, el Polo, una columna muy pequeña, las centrales tradicionales, CGT, CTC, y resulta que aparecieron una cantidad, por decirte algo, Frente Antifascista, por decirte algo, coordinadoras ya que que se defienden frente a la posibilidad de la privatización de TV, o sea, movimientos juveniles, movimientos que hacen alegorías, caricaturas a santos, que se burlan, otras formas de hacer protesta, otros signos, otras formas que se salen de lo convencional, no solo de los aparatos, sino también que está apareciendo nuevas formas de protesta y de rechazo por fuera de los aparatos tradicionales, que eso es muy importante. Eso marcó mucho la marcha. Y otra cosa es también el tipo de signo cultural y el tipo de interpretación cultural que denota un relevo generacional. Y lo último, que han un odio muy fuerte contra toda esta privatización, contra el gobierno de Santos, que ni una sola consigna a favor del proceso de paz, ni una sola consigna me vi yo a favor del proceso de paz. O sea, reivindicar en el centro de esto el proceso de paz como algo que va a cambiar la situación, creo que se está desapareciendo el escenario político y que lo que está abriendo es precisamente una pelea contra el plan de austeridad, haya negociación o no haya negociación. Justamente la crisis o la profunda crisis que vive la izquierda parece que se está viendo manifestada en la marcha. Exactamente, por eso te estoy anotando que por fuera de los aparatos de la izquierda tradicional y el movimiento sindical tradicional están apareciendo nuevas formas de organización, de protesta, sobre todo en los sectores juveniles, manteniendo el odio contra la privatización del plan de ajuste. Creo que eso es muy importante lo que refleja la marcha. Y finalmente, profe, ¿cuál sería su mensaje entonces para la comunidad que escucha este programa? Yo creo que el mensaje es unificarnos frente al plan de ajuste, tener una política independiente de la concepción ideológica. Hay que acabar con esa idea de que tradicional en la izquierda que el uno es enemigo del otro, ¿no? Tenemos que abrirnos a una cosa muy amplia, muy plural, y colocar en el centro todo el tema que se viene con privatizaciones. Ya Bogotá se anunció con el caso de TV. En general, en todo el país se están activando privatizaciones. Ese es un ciclo que se inició con la privatización de Isagen. Hay reforma tributaria en el camino, 3 puntos de IVA que ya el gobierno dijo que como sea lo presenta el 20 de julio. Estoy absolutamente en contra de que haya una ministra del trabajo a nombre de la izquierda, porque eso divide, porque eso no genera la tranquilidad social que necesitamos para unificarnos todos, y por consiguiente va a generar problemas muy fuertes a futuro, y por consiguiente, por fuera de una política gubernamental, creo que hay mucho por hacer con una política unitaria. Ya se escuchan voces que anuncian la movilización y la lucha para enfrentar las políticas antipopulares de un gobierno que, hablando de paz, coloca vendas mientras ejecuta con fuerza políticas antipopulares y neoliberales, seguidas fervientemente por administraciones locales que, como la de Bogotá, pretenden la privatización y venta de los bienes públicos, afectando en materia social grandes bloques de ciudadanos que ven cada día la disminución de sus posibilidades de una vida digna. Para finalizar nuestro programa de hoy, una vez más escuchemos al dirigente sindical Carlos. Políticas antipopulares y neoliberales, seguidas fervientemente por administraciones locales que, como la de Bogotá, pretenden la privatización y venta de los bienes públicos, afectando en materia social grandes bloques de ciudadanos que ven cada día la disminución de sus posibilidades de una vida digna. Para finalizar nuestro programa de hoy, una vez más escuchemos al dirigente sindical Carlos Olaya. Finalmente, ¿cuál sería su mensaje tanto para la comunidad nacional como para la comunidad internacional que escucha este programa? Yo creo que estamos en un momento de profunda crisis política. El marco también es de una profunda crisis de la oligarquía imperialista y de las oligarquías nacionales, que son lacayas del imperialismo. Diría que en ese marco de crisis en el cual todos estamos, se nos ofrece una inmensa oportunidad, porque quien está llevando de una u otra manera la batuta de las confrontaciones son las poblaciones, y las poblaciones están respondiendo todavía sin construir una guía clara de cuáles son sus propósitos de largo plazo. Sin embargo, para la izquierda marxista esta es una oportunidad inmejorable para resolver los viejos problemas que ha tenido, pero para también desarrollar nuevos planteamientos que son viables hoy y que pueden dar luz a unas salidas políticas tanto internacionalistas como de corte revolucionario en cada país. Yo diría que en ese sentido hay algunas experiencias que nos ayudan a encontrar esas salidas. Una experiencia interesante analizar la experiencia que han venido construyendo las fuerzas kurdas en el Medio Oriente. Otra experiencia interesante es experiencias de base como las que hay en Grecia o como las que se viene construyendo en otros países y que seguramente darán posibilidades, nuevas posibilidades en América Latina, ¿no? Yo mencionaría, por ejemplo, la experiencia del MST en Brasil, la experiencia de los piqueteros en Argentina, algunas experiencias importantes que hay en México, que hay que estudiar, reivindicar y desarrollar, y la experiencia, algunas experiencias que estamos todavía embrionariamente desarrollando aquí en Colombia y que pienso que están dentro del marco de esa gran reorganización y reconstrucción que necesita la izquierda, ya sin esos parámetros y sin seguir esas vertientes que antes se seguían en el sentido de que algunos eran trotskistas, otros maoístas, otros eran prosoviéticos, etcétera, etcétera. Esos paradigmas han caído, ninguno ha podido resolver los problemas contemporáneos del marxismo y hoy es preciso abocarnos a resolver tanto esos problemas contemporáneos del marxismo como la lucha, las luces que pueden darnos la lucha internacionalista hoy, como los problemas fundamentales que atraviesan los trabajadores y los pueblos en cada país. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. Edición, locución y producción, Luis Alberto Castaño, Silvia Oviedo. Mario Vargas Llosa, el decano de los escritores peruanos, acaba de publicar su novela número 18, situada en los últimos meses de la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, claro. La novela Cinco Esquinas es en parte una historia policial y en parte una visión de conjunto de la sociedad peruana de esa época. Con ocasión de la presentación de este libro, Vargas Llosa dio una conferencia en el hermoso Palacio de Linares, sede de Casa de América en Madrid. Habla de la prensa amarilla que utilizó la dictadura como arma política y del papel que debe desempeñar el periodismo en general. A veces Vargas Llosa sale con opiniones políticas, pero bueno, nosotros las descartamos. Por otro lado, no se puede negar su destreza, su reconocimiento como escritor. Vamos con su discurso. Y ahora Cinco Esquinas. El título de la novela es el nombre de un barrio de Lima, un barrio que tiene una larga historia, fue en los años de la colonia el centro de la vida colonial. Quizá las iglesias y los conventos más interesantes, más bonitos de la época colonial están en este barrio, los que se llama el conjunto del barrio, los barrios altos. Luego, cuando Lima comenzó a expandirse hacia el mar, el barrio entró más bien en un periodo de decadencia, pero revivió a fines del siglo XIX y comienzos del XX, y volvió a convertirse otra vez en el centro de la vida administrativa y social de Lima. Todavía quienes recorren Cinco Esquinas encuentran en la Quinta Jeren una serie de mansiones que fueron, ahora son verdaderas ruinas donde viven los gallinazos y los vagos, pero allí estuvieron las embajadas más importantes, la de Francia, la de Gran Bretaña, la de Estados Unidos. Y luego el barrio, a comienzos del siglo XX, fue el centro del criollismo. El criollismo, que fue un movimiento tanto musical como literario. Allí nació quizá el más famoso compositor de música peruana, que es Luis Felipe Pinglo. Y allí, incluso cuando yo era niño, todavía estaban las peñas más famosas, los conjuntos musicales criollos más conocidos, y todos los aficionados a la música criolla, al vals, a la marinera, solían ir a cinco esquinas, porque allí estaban los mejores guitarristas, los mejores cajoneadores. Como ustedes saben, el cajón es un instrumento central de la música peruana. El nombre de Cinco Esquinas, por estas razones, tiene una cierta connotación simbólica. De alguna manera ha seguido esos vaivenes, esos contrastes tan profundos de que está hecha la historia del Perú. Períodos de apogeo, períodos de decadencia, periodos de sosiego, de calma, de templanza, periodos de mucho encono y violencia. Y hoy en día es un barrio más bien marginal y marcado por la violencia. La violencia por la delincuencia común, la prostitución, el narcotráfico. Pero algo queda todavía en algunos rincones, y precisamente en lo que son los monumentos coloniales que han sobrevivido al tiempo, a los temblores y también al descuido y la desgana de las autoridades, ¿no? Me pareció que ese título, ese nombre, esa historia, ese simbolismo convenía a una historia que está situada en un periodo de mucha violencia y de mucha incertidumbre sobre el futuro en el Perú. Es decir, los meses, y quizá más precisamente las últimas semanas de la dictadura de Fujimori, es decir, las últimas semanas, los últimos meses del siglo pasado. Era un periodo sumamente convulso. Uno no sabía quién lo mataba, si lo mataban de manera violenta. Podía ser el terrorismo de Sendero Luminoso, del movimiento Túpac Amaru, podía ser el ejército, podían ser los comandos del gobierno, el famoso Grupo Colina, que era un grupo que asesinaba de una manera impune, supuestamente, a los terroristas, pero en realidad muchas víctimas inocentes cayeron por obra de los asesinatos del Grupo Colina. O uno podía morir asaltado por delincuentes comunes que utilizaban la política como un biombo, ¿no?, para disimular sus atropellos, sus atrocidades, sus delitos. Había, por supuesto, toque de queda, había los famosos apagones, se apagaba, los terroristas volaban centrales eléctricas, y entonces barrios enteros quedaban a oscuras, a veces por minutos y a veces por horas. En los cerros, los alrededores de Lima, en el Cerro San Cristóbal, se prendían a veces fogatas, y esas fogatas mostraban la haz y el martillo, de Sendero Luminoso. Había un clima de una enorme inseguridad, crispación, y ese es el contexto en el que ocurre esta historia. Es una historia que, en mi primera idea de ella, debía ser una historia sobre una característica bastante original de la dictadura de Fujimori y Montesinos, que era la utilización de la prensa amarilla para intimidar a sus críticos y callarlos, o para castigarlos. La prensa amarilla ha existido siempre, pero como ustedes saben, en nuestra época es una prensa que ha adquirido, en cierta forma, un protagonismo que nunca tuvo antes. Lo curioso es que en el caso del Perú hubo una utilización muy deliberada, sistemática, y hay que decir que bastante eficaz de esta prensa por parte de la dictadura. Fue principalmente el hombre fuerte de la dictadura, esos hombres que están siempre detrás del tirano, del déspota, en todos los regímenes autoritarios o totalitarios, sean religiosos, sean ideológicos, sean puramente militares, el que se ocupa de ejercer el poder y garantizar la seguridad del régimen, y el que echa sobre sí también la responsabilidad de torturar, de encarcelar, de matar, de silenciar a los críticos. Bueno, pues Montesinos utilizó de una manera sistemática la prensa amarilla, que subvencionaba o creaba él mismo. Llegó al detallismo de escribir él mismo los titulares de los periódicos, estos que servían de instrumento de coerción contra sus críticos. Era una prensa que generalmente no se compraba ni se leía, pero sí se veía colgada en los kioscos de periódicos, sobre todo si los titulares eran muy llamativos, y los de los periódicos que servían a la dictadura, por supuesto, lo eran. A muchos críticos del régimen pues los asustó y los llegó a silenciar el verse envueltos en escándalos, en que eran acusados de depravados sexuales, en que eran acusados de estafadores, de estar vinculados a negocios sucios, actividades ilícitas. Ese baño de mugre, esa guerra sucia, llegó a ser muy, muy eficaz y llegó a desprestigiar a muchos críticos, que era a través de escándalos personales, que era una manera muy astuta y desde luego muy, muy vil de combatir a los opositores. Que yo sepa, ninguna otra dictadura ha utilizado de una manera tan sistemática y tan eficaz la prensa amarilla, esa deriva, ¿no?, degradada, degenerada de lo que es el periodismo. A mí me daba vueltas la idea de escribir algo que de alguna manera utilizara aquella experiencia triste, dramática que vivieron los peruanos, y sobre todo los años finales de la dictadura de Fujimori. Esta fue la primera idea que tuve de la novela. Empecé a escribir, como siempre me ocurre, tomando notas, y de pronto un día, de una manera, por supuesto, impremeditada, la novela tomó otro sesgo, a partir de una imagen, una de esas imágenes volanderas que se le vienen a uno y se le van, ¿no?, de la cabeza sin que preste mayor atención en ellas. Pero en esta sí presté atención, porque de alguna manera me pareció que tenía mucho que ver con aquella historia que yo quería contar. Y esa historia era la de dos mujeres jóvenes, casadas, que pertenecían más bien, diríamos, a la élite social, económica del Perú, que en aquellos días, por obra del toque de queda que la sorprende, tienen que pasar la noche juntas. Hasta entonces su vida matrimonial y su vida sexual ha sido perfectamente normal, diríamos, entre comillas. Y sin embargo, aquella noche en que comparten una cama, algo ocurre, algo para lo que ninguna de ellas estaba preparada, y es un encuentro sexual. Viven una experiencia sexual, Y ese es uno de los filones de la historia. Me gustó mucho esa imagen, me entusiasmó incluso porque me pareció que era la puerta de entrada a la historia que yo quería contar. No porque esta historia se convirtiera a través de esta relación en una historia erótica, ni mucho menos, sino porque yo creo que una de las consecuencias, una de las transpiraciones naturales de esa atmósfera que se vivía, por una parte, por la tremenda violencia que padecía el Perú, en segundo lugar, por la coerción que ejercían sobre la vida de las gentes, el terrorismo, los toques de queda, los apagones, la inseguridad reinante. De alguna manera, para muchos, era un incentivo sexual. Y el sexo aparecía como una tabla de salvación, como una manera de buscar una libertad y una seguridad y un goce que el resto de la vida había, en cierta forma, abolido, acabado con él. Me pareció que esa historia de alguna manera abría una ventana sobre una de las derivas involuntarias, no premeditadas, de lo que estaba ocurriendo en esa dimensión tan personal y tan íntima que es el sexo. Yo quería que la trama de ninguna manera fuera un pretexto para un documental, ¿no es cierto?, sobre lo que significó la utilización de la prensa amarilla por el régimen. No, quería que hubiera una intriga, y una intriga incluso de carácter policial, que sirviera como de punto de encuentro de distintos episodios, de gentes de distinto nivel social, de distintas actividades, que vivían desde su posición particular de una manera distinta, digamos, ese contexto tremendamente intenso, enconado, violento, que era la vida cotidiana de los peruanos. Y entonces, eso es más o menos lo que ha resultado la novela, hasta donde yo puedo juzgarla. Ustedes saben que un autor no tiene nunca la última palabra sobre lo que escribe. Muchas veces me he llevado yo muchas sorpresas creyendo haber escrito una historia que tenía un cierto sentido y luego haber descubierto que la reacción de los lectores, de los críticos, veía algo bastante diferente y a veces muy diferente de aquello que yo había escrito. Pero en fin, si la novela es lo que yo creo que ha sido, la novela cuenta una historia que al principio parece policial y luego se transforma en una historia de connotaciones políticas muy, muy profundas, complejas, en un contexto de gran inseguridad, de mucha violencia social y política, en la que vemos, por una parte, los estragos que una dictadura causa, incluso en experiencias que aparentan ser muy poco políticas, y en segundo lugar, como una dictadura que está ya en hilachas, que está clarísimamente dando las últimas boqueadas, crea un tipo de inestabilidad y de inseguridad que provoca cambios a veces tan profundos en el seno de las familias, como el caso de estas dos señoras que, en cierta forma, empujadas por un ambiente de extrema tensión, viven una experiencia a la que jamás se prepararon, ¿no? Una pequeñísima explicación respecto a la forma de la novela. Creo que la estructura de la novela es bastante tradicional, que utiliza mucho, digamos, el tipo de recursos que he utilizado yo en otras novelas. Pero respecto al lenguaje, sí me preocupé mucho de que el lenguaje no fuera nada vistoso, que fuera lo menos vistoso posible. Me parecía que la historia tenía por sí suficientes ingredientes llamativos para que el lenguaje lo fuera también. Entonces, el lenguaje es muy deliberadamente opaco, es un lenguaje que quiere ser transparente, que quiere dejar pasar, digamos, los hechos, las conductas, los personajes, desde una cierta, digamos, invisibilidad, ¿no?, formal, ¿no?, una escritura que ha rehuido de una manera muy sistemática ser llamativa y convertirse en una obstrucción, ¿no?, entre el lector y la historia. Es una de esas historias que me gustaría que dieran la impresión de ser, digamos, tan absolutamente explícitas por sí mismas que parece que prescindieran del lenguaje, que no hubiera un lenguaje que las tuviera, digamos, fabricando esta historia. Una última consideración sobre el periodismo. El periodismo es una actividad que yo comencé a practicar cuando era muy joven, casi un niño, estaba todavía en el colegio, y ha sido como la sombra de mi vocación literaria. He sido periodista toda mi vida, he pasado, con la excepción de sociales, por todas las secciones de un periódico, he sido cabecero, me he ocupado de locales, me he ocupado de policiales, y en algún periodo hasta incluso de la sección deportiva, y he hecho periodismo radial y hasta periodismo televisivo por un cierto tiempo. Eso para decirles que quiero mucho el periodismo. Es una actividad que me entusiasma, que para mí representa una forma de aventura muy, muy estimulante. Y desde luego, como creo que les ocurre a todos los periodistas de vocación auténtica, me apena mucho la deriva que el periodismo ha llegado a tener en nuestro tiempo. En muchos casos se ha convertido en una forma de entretenimiento, un entretenimiento que no tiene límites, que rompe, ¿eh?, todas las prevenciones, todas las barreras, todas las formas, y utiliza el escándalo y se vale justamente de esa especie de husmear, ¿no?, en lo que es la basura humana para llegar a un público que, por desgracia, es un público creciente y ávido de ese tipo de material. Creo que es uno de los graves problemas que tiene la cultura de nuestro tiempo. El periodismo, eso es obvio, es un lugar común, es una institución absolutamente fundamental para la cultura democrática. La democracia no existe simplemente si no hay un periodismo que sea responsable y sea auténtico, que ejercite la crítica, que defienda la verdad contra las mentiras, que el poder, que todos los poderes tratan siempre de inculcar para justificarse y sobre todo para justificar sus excesos, sus abusos y sus fechorías. Y yo creo que esta dimensión que aparece en la novela como el tema central es un problema que vive el mundo de nuestro tiempo, tanto en los países subdesarrollados como en los países más avanzados. Antes se podía decir que había un periodismo, digamos, tercermundista, muy diferente de un periodismo del primer mundo, pero eso ya hoy día no es verdad. Hoy día los países civilizados y los países más primitivos tienen un periodismo que es una especie, junto a un periodismo responsable y serio, un periodismo que es como una gangrena. Y una gangrena no solo de lo que es el periodismo responsable y serio, sino de la cultura democrática. Creo que nada socava tanto el respeto a las instituciones, el respeto a la ley, el respeto a la libertad, a la coexistencia, en la diversidad, como un periodismo que delinque y que convierte sistemáticamente las mentiras en verdades. Creo que ese es el tema más serio, junto con otros menos serios en Cinco Esquinas. Pues les agradezco mucho su atención y ahora, pues nada, les cedo la palabra para las preguntas que quieran hacer. Sí, sí, sí. Hola, buenos días, don Mario, aquí. ¿Sí? Sí, buenos días, don Mario, aquí a su derecha. ¿Por dónde están? Así. Bueno, buenos días. Carlos Rubio, para MBS Radio México. Quería preguntar, hacerle dos preguntas, tocara dos temas. Por un lado, efectivamente el periodismo, pero quisiera que abundara en la relación del periodismo con el poder. ¿Hasta qué punto se ha ido también corrompiendo el propio ejercicio del periodismo por su relación con el poder? ¿Y cuál es, desde su punto de vista, la distancia que tiene que permanecer en las cabeceras periodísticas frente al poder para precisamente seguir ejerciendo su crítica? Bueno, gracias. Mire, el poder ha tratado siempre de poner el periodismo a su servicio. Creo que eso vale para todo poder, para el poder democrático, para el poder autoritario, para el poder totalitario. Los poderes en una democracia, pues, tienen unas limitaciones, ¿eh? Y eso es lo que creo da a las democracias su superioridad sobre las dictaduras. En la democracia hay una diversidad que permite a un ciudadano común y corriente cotejar, ¿no es verdad?, las informaciones, y en función de esos puntos de vista diferentes que a veces se expresan no solamente en editoriales y en artículos de opinión, sino también en los artículos informativos, llegar, digamos, matizando las informaciones a una cierta verdad. Esa es la superioridad del periodismo en una democracia sobre el periodismo en una dictadura. Ahora, en las democracias también existe, desde luego, poderes que cuentan con medios suficientes como para doblegar al periodismo y hacerles perder independencia, autoridad, en cierta forma corromperlos. Pero si el mercado está abierto a que haya distintas voces y que puedan expresar distintos puntos de vista y hacer investigaciones propias sobre las ocurrencias del día y la problemática, siempre será mucho más difícil silenciar, acallar al periodismo independiente. Ese problema ha existido siempre. La novedad es que hoy día el peligro del periodismo viene desde adentro, viene desde el propio periodismo, que empujado por una necesidad que es una exigencia de un público cada vez más interesado, no en la información, sino en el entretenimiento a través del periodismo, llega al amarillismo. Antes había periódicos que era inconcebible. Yo viví muchos años en Inglaterra y, por ejemplo, el Times de Londres, podía uno hacerle todas las críticas del mundo, pero que era serio desde la primera hasta la última página. Eso ya no es verdad. Hoy día el Times de Londres, el Daily Telegraph, que eran periódicos, se suponían que eran muy serios, son periódicos que abren la puerta y la página, y a veces muchas páginas, a la chismografía, al escándalo. Ya se acabó esa frontera, ¿no es cierto?, que antes era una frontera que parecía muy rígida e invulnerable. Y yo creo que eso lo que refleja es una cultura, ¿no? El protagonismo del amarillismo en el periodismo, pues refleja una cultura en la que el entretenimiento, la diversión, ha pasado a ser el valor predominante. Eso ha hecho que se pierda seriedad, que haya una banalización, una trivialización enorme de la vida en general y de las actividades culturales, entre ellas el periodismo, y creo que el periodismo es una víctima de eso. Sí. ¿Sí? Don Mario, Moisés Rodríguez de Televisión Española, encantado de saludarle de nuevo. ¿Tiene alguna relación este Cinco Esquinas con Pez en el Agua, un libro que escribió en el 91 que habla de su incursión en la política y que también trataba el tema del poder? ¿Ha habido algún retome del hilo argumental o tan solo la idea, después de tantos años, de Pez en el Agua, uno no de los creo, no creo haber tenido el Pez en el Agua en la cabeza mientras escribía Cinco Esquinas, pero sí, digamos, hombre, mi experiencia de la política, por los 3 años en que estuve, digamos, metido en la política activa, sí, están presentes de alguna manera en todo lo que he escrito desde entonces. Esa experiencia, que fue una experiencia muy ingrata, fue sin embargo una experiencia muy enriquecedora. Aprendí mucho sobre lo que es la política en realidad, Es muy distinto ver la política desde un escritorio que verla en la calle y en medio de un proceso electoral, ¿no? En las condiciones además que se dio ese proceso electoral. Y ese tipo de experiencias, pues sí, seguramente está presente en mi visión de la política y aparece de alguna manera en Cinco Esquinas, ¿no? No es una novela política, Cinco Esquinas, ¿no? Es una novela más social, en la gravitación de la política en la vida privada de gentes de distintos niveles sociales. Eso es lo que, digamos, esa es la relación que tiene la política con la historia, pero no es una novela política como lo es, por ejemplo, Conversación en la Catedral o Historia de Maita, ¿no? Muy buenos días, don Mario. Marielis Tulub, de W Radio Colombia. Esta novela llega en un momento en que, sin duda, su vida personal se mira y se comenta por las cinco esquinas, y esto hace que tenga más expectativas sobre esta novela. Yo quiero saber cuáles son las expectativas del escritor, cuáles son sus expectativas con este nuevo libro. Y brevemente, me gustaría saber qué opina usted de los cambios que se dan en Latinoamérica, por ejemplo, proceso de paz en Colombia, relación Cuba-Estados Unidos, Venezuela, Argentina. ¿Cómo ve usted ahora mismo Latinoamérica como escenario político? Gracias. Bueno, yo creo que América Latina ha pasado por una un periodo en el que el populismo llegó a controlar a varios países, ¿eh? Fue el caso ciertamente de Venezuela. La influencia venezolana pues gravitó sobre Bolivia, sobre Ecuador, sobre Argentina. Pero si vemos los últimos acontecimientos políticos en América Latina, vemos que hay un gran reflujo del populismo. Un retorno a la sensatez, a la responsabilidad, a la realidad. El populismo ha sido derrotado, afortunadamente, en Argentina, donde hay hoy día un gobierno muy responsable, muy sensato, que está devolviéndole a un país que es importantísimo en América Latina la seriedad, ¿no? Evo Morales acaba de experimentar una derrota muy importante en Bolivia. El señor Correa en Venezuela, en Ecuador, ha decidido no volverse a presentar a una elección que seguramente hubiera perdido si se presentaba. Todo eso son muy buenos síntomas para el futuro de América Latina, y desde luego hay que celebrarlo, ¿no? Hola, soy Lara Luzón, de la agencia Europa Press. Bueno, faltan muy pocos días, bueno, pocas semanas para las elecciones en Perú. Ayer leíamos unas declaraciones suyas haciendo una valoración de lo que había sido el gobierno de Humala. Y este libro, que se basa en la época de Fujimori, bueno, ahora parece que todas las encuestas apuntan a su hija Keiko Fujimori como posible, como principal candidata a ganar la presidencia en Perú. No, quería saber qué valoración hace usted de esta candidatura o de esta posibilidad de que sea la futura presidenta de Perú. Gracias. Bueno, mire, las dictaduras siempre dejan una coleta, ¿no? Todas las dictaduras que hemos tenido en el Perú, creo que todas las dictaduras, sin excepción, dejan siempre una cola, que es una supervivencia lastimosa de lo que se representó la dictadura en un país que está retomando la vida democrática. Eso ha pasado en el Perú prácticamente con todos los dictadores que hemos tenido. Pasó con Sánchez Cerro, pasó con Odría, pasó con Velasco. Todos ellos dejaron partidos, partiditos, que tuvieron una existencia declinante a lo largo de muchos años. Ahora, es el caso de Fujimori. El fujimorismo ha sobrevivido más, ¿por qué? Porque robó más. Ellos robaron de una manera verdaderamente escandalosa, cientos de miles de millones que no han devuelto, están ahí. Y uno puede ver pues la presencia de estos millones en el Perú. Está empapelado de propaganda de Keiko Fujimori. Absolutamente empapelado. El pueblo más pequeñito tiene los cartelones que muestran de una manera cínica, obscena, ¿no es verdad?, todo el enorme capital acumulado durante los años de la dictadura. Yo no creo que vaya a durar mucho más, nunca han durado estos resabios de las dictaduras, pero sí sería muy triste para el Perú que la señora Keiko Fujimori ganara estas elecciones. No porque los hijos tengan que responder por los crímenes de los padres, sino porque Keiko Fujimori es Fujimori. todo lo que representó Fujimori está vivo en la candidatura de Keiko Fujimori, y sería una gran reivindicación de una de las dictaduras más corruptas y sangrientas que hemos tenido en la historia del Perú. Pero yo pienso que no va a ocurrir. Pienso que en la segunda vuelta electoral, quien sea el adversario de Keiko Fujimori, y espero que sea Pedro Pablo Kuczynski, el Perú merecería tener como presidente, pues gana las elecciones. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle acerca de la crítica al periodismo amarillista y a la referencia evidente a su anterior ensayo, su último ensayo, La cultura de la civilización, en el que explicaba que el Hola era la revista más genuina de aquella civilización del espectáculo. La revista Hola la definía como el producto más genuino de aquella civilización del espectáculo que usted critica. Bueno, que es un fenómeno, ¿no?, muy interesante. Le hago la pregunta y así tomar copia de lo que me responda. Gracias. ¿Tiene la sensación, después de estos días convulsos de su vida pública, su vida privada, publicada, de haber cambiado de acera, de haber pasado de criticar a Lola a protagonizarlo, de haber sido el enemigo de ese periodismo amarillista a ser cómplice? Su pregunta está mal formulada. Su pregunta parece suponer que a mí me gusta aparecer en Hola. No, está usted muy equivocado. Si yo pudiera elegir, no aparecería en Hola. A mí me gustaría aparecer sobre todo en las revistas literarias, en las revistas culturales. Ese es el mundo en el que yo me muevo, en el mundo en el que he vivido. Ahora aparezco en la revista Hola por razones de tipo personal, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo para no aparecer en Hola? Si usted me da una receta y esto puede funcionar de una manera, digamos, inmediata, pues se lo agradecería muchísimo. No crea que me gusta aparecer en las revistas sociales. Eso, bueno, hay gente que le gusta, pero a mí no me gusta porque me hace perder muchísimo tiempo. Es muy incómodo levantarse y resulta descubrir que uno tiene fotógrafos en la puerta de su casa. Es sumamente incómodo, ¿sabe? Entonces eso le coacta a uno muchísimo la libertad, ya tiene menos ganas de salir a la calle porque se siente como vigilado. Ah, yo soy una persona que, como trabaja en la casa, me gusta mucho en las tardes salir y meterme a un cine, sentarme en un café. Esas cosas ya no las puedo hacer ahora porque hay fotógrafos que me persiguen, no sé para qué, porque toman fotos, y ¿para qué tantas fotos? Bueno, para salir en esas revistas que normalmente yo no leo, ¿no? Son revistas que además no hay mucho que leer. Ahora, el caso de Ola es un caso muy interesante. Es un fenómeno que yo describí en La civilización del espectáculo, y ahora he tenido, digamos, no diré ni el infortunio, porque creo que sería injusto decirlo así, pero sí la experiencia de conocer más de adentro lo que es el fenómeno Ola. Usted sabe que todos los periódicos más serios que hay en España y los periódicos más serios que hay en el mundo se están yendo en picada, porque cada vez tienen menos lectores, cada vez tienen menos compradores, cada vez tienen menos avisaje, y entonces estamos ante la perspectiva horrible para un lector de periódicos sistemático como soy yo, de que los periódicos vayan a desaparecer y vayan a existir solo los periódicos online. Horrible perspectiva. Bueno, ¿qué pasa con Hola? Hola aumenta su tiraje cada semana. Si usted supiera cuántos ejemplares vende Hola solo en España, abriría los ojos como platos. ¿Tiene usted idea cuántos ejemplares vende Hola cada semana? 1 millón. Solo en España. Y me parece que hay 17 o 18 versiones de Hola en distintos países del mundo. Por ejemplo, en el Perú hay una Hola que sale cada semana, y que es una revista que tiene también en el Perú el mismo éxito que tiene en Inglaterra, que tiene en Francia. Eso es un fenómeno cultural de nuestro tiempo. Hay mucha gente que quiere ese tipo de material que Hola le ofrece. Y le ofrece con enorme talento, enorme talento. La vida en rosa. ¿Es verdad? todos son felices, todos viven muy bien, todos son ricos, todos asisten solamente a actividades que producen placer, que hacen gozar a la gente. Bueno, pues hay millones de millones de millones de seres en el mundo que quieren ese tipo de material, que los haga soñar. Antes eso era la función de las novelas, la función de la poesía. Hoy en día son de las revistas sociales, las revistas del corazón. Pues, mire, es un problema cultural muy, muy serio de nuestro tiempo y es un problema que tendríamos que enfrentar de una manera más creativa, más responsable, más seria, que haciendo bromas o tomándole el pelo a la gente que o que busca o que es víctima, digamos, de esa publicidad que viene en ese tipo de periodismo, que es el único periodismo que parece crecer y crecer y crecer y ganar lectores en nuestros días. Detrás de ese periodismo hay un problema cultural, que es el problema cultural de nuestro tiempo. Yo creo haberlo esbozado de una manera, por supuesto, muy rápida y muy, muy sucinta en el ensayo sobre la civilización del espectáculo. Pero después de la experiencia que yo he estado viviendo en los últimos meses, me dan ganas de escribir nuevamente una civilización del espectáculo con más conocimiento de causa. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Aquí estoy. No la veo, ¿dónde está usted? Allá, sí. Aquí estoy. Quería, usted decía ahora mismo que preferiría salir en revistas literarias. Acaba de salir en Francia, en el Magazine Littéraire, en una entrevista por la edición de sus recopilación de sus novelas en Gallimard, en La Pléyade. ¿Cómo vive ese otro hecho en su vida literaria? Es decir, de hecho, si no me equivoco, es el único autor vivo no francés que ha tenido la recopilación de, o sea, ha hecho esa edición en La Pléyade. Bueno, vivo esa experiencia con gran felicidad. Nada podía alegrarme más, entusiasmarme más como escritor que aparecer en La Pléyade. Yo desde chico fui muy afrancesado, ¿ah? Yo aprendí francés cuando era muy, muy joven porque había leído autores franceses, había leído a Jules Verne, había leído a Victor Hugo, a Alexandre Dumas, y aprendí francés cuando era muy, muy joven. Y desde que pude leer francés, mi sueño era poder leer a los clásicos franceses y a los grandes autores contemporáneos en La Pléyade. Ediciones maravillosas, no solo, digamos, muy rigurosas, con ediciones preparadas por críticos muy serios, con toda una información que enriquecía enormemente la lectura de los clásicos, sino además ediciones muy bonitas, con un papel Biblia que no se transparentaba, que permitía leer con mucha comodidad y que parecían además objetos eternos, objetos que el tiempo no iba a prevalecer contra ellos, ¿no? Entonces, yo creo que nunca soñé siquiera, nunca me atreví a soñar que un día yo podía entrar a La Pléyade. Me parecía que eso era el reducto de los inmortales, ¿ah? Y que yo estaba muy lejos de ser inmortal. Entonces, yo creo que no exagero si le digo que el día más feliz de mi vida como escritor fue una noche cenando en casa de Carmen Balcells. Ella me dijo, ven, quiero que cenemos juntos. Y fui a Barcelona. Y entonces había una carta, estábamos cenando ella y yo solos, y había una carta junto a mis cubiertos que decía señora Carmen Balcells, y tenía el logos de la editorial Gallimard. Y Carmen me dijo, no la abras hasta el postre. Y entonces, pues, fue una cena en la que yo estuve, como decimos en el Perú, en pindingas, ¿eh? En estado de efervescencia, esperando que llegara el postre para ver qué había en esa carta. Y de pronto abrí la carta al final, y la carta era de Antoine Gallimard a Carmen Balcells, que le decía, mi querida Carmen, creo que ha llegado la hora de meter a Mario en La Pléyade. Yo creo que nunca he sentido una felicidad, ni siquiera cuando me llamaron de Estocolmo para decirme que me habían dado el premio Nobel, he sentido yo la alegría que sentí esa noche pensando en que podía entrar yo a La Pléyade. No se me había pasado siquiera por la cabeza. Pues sí, eso me ha dado muchísima alegría, mucho más alegría que salir en las portadas de Hola, te puedo asegurar. Realmente ha sido una experiencia maravillosa, y ha sido un periodo maravilloso ver cómo el equipo nombrado para preparar la edición de esos dos tomos de La Pleiada ha trabajado, con qué rigor, con qué amor también por lo que hacían. Sí, es una experiencia que estoy seguro no tiene comparación con ninguna otra de las muchas satisfacciones que me ha dado mi trabajo de escritor. Sí. Dos preguntas más y cerramos. ¿Sí? Sí, me gustaría, Mario, profundizar. ¿Cómo estás? Muy bien. Enhorabuena por el libro. Muchas gracias. No, mi pregunta es la siguiente. Comentabas qué papel teníamos los periodistas a la hora de poner la piel erizada al periodismo, de hundir el oficio. Me gustaría que profundizaras en eso. ¿Cómo podemos nosotros, los periodistas, salvar al periodismo del rumor, de la maledicencia, del pozo en el que lo hemos ido metiendo nosotros mismos? Digamos, los periodistas somos responsables de lo que escribimos y de lo que publicamos. Tú conoces bien, y lo cuentas en tu libro sobre el espectáculo que vivimos, pero me gustaría escuchar en este momento, que es grave para el oficio, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como individuos? Yo creo que la responsabilidad que tenemos es enorme, los que escribimos en periódicos, y la responsabilidad primera, pues, es la de no mentir, no mentir, digamos, defender la verdad, nuestra verdad, a veces es una verdad relativa, pero, digamos, preferir la verdad a la mentira. Eso parece obvio, pero no lo es. Muchas veces en el trabajo periodístico nos sentimos empujados a no decir la verdad, ¿no? O a decir la verdad de tal manera que puede confundirse con la mentira. Además, no siempre es tan fácil identificar la verdad y marcar, digamos, la frontera que tiene con la mentira. Muchas veces la realidad es confusa, ¿ah? Pero yo creo que hay siempre una manera de ser honesto a la hora de escribir. A diferencia de la literatura, donde uno puede ser irresponsable, la irresponsabilidad sí es lícita en la literatura, ¿eh? En el periodismo no debería ser lícita la irresponsabilidad. Lo cual no quiere decir que el periodismo tenga que cerrarse al humor, por ejemplo, o a lo que es el puro entretenimiento, ni de ninguna manera. Pero sí, el límite debería ser la mentira, no mentir, en la medida de lo posible, no mentir. Yo creo que si todos los periodistas, o la inmensa mayoría de los periodistas, se fijaran esa forma de conducta, el periodismo mejoraría, y a través del periodismo se podría quizá influir en la cultura de nuestro tiempo, donde está, yo creo, el origen del problema. No creo que esté en el periodismo, creo que está en la que es la sensibilidad, la cultura. Hay una idea que, por desgracia, ha prevalecido, que si la cultura no llega al mayor número, no es cultura, o mejor dicho, es una cultura elitista y, por lo tanto, despreciable. Bueno, yo creo que esa es una de las grandes, digamos, equivocaciones a la hora de hablar de la cultura. Es imposible que la cultura no represente una cierta forma de elitismo, es absolutamente imposible. No se puede pedir a todos el mismo tipo de conocimiento y de información. Hay una especialización en el conocimiento de nuestro tiempo que va creando elites intelectuales inevitablemente. Y eso de ninguna manera está reñido con la democracia. Ese conocimiento de ninguna manera está vedado a nadie, pero lógicamente nadie puede acceder a un conocimiento especializado en todo. Entonces, aceptar la existencia de unas élites no es antidemocrático, no es absolutamente antidemocrático, es absolutamente indispensable para que la cultura mantenga un cierto rango y un cierto nivel que está comenzando a perder por la idea de que la cultura debe ser democrática en el sentido de llegar a todo el mundo de la misma manera. La cultura solo puede llegar a todo el mundo de la misma manera si se abarata, si se trivializa, si se banaliza, si se convierte en ese divertimento superficial, ¿no es cierto?, en el que desgraciadamente en muchos sentidos está ocurriendo a muchas manifestaciones de la cultura en nuestra época. Yo creo que esa idea de la responsabilidad encarnada en tratar de diferenciar la verdad de la mentira y no mentir en la medida de lo posible en el oficio es la mejor forma de conducta que a través de la cual un periodista puede ennoblecer su profesión, ¿no? Mario, quiero preguntarle... Un poquito más alto, por favor. Sí, quiero preguntarle, en esta novela Cinco Esquinas parece que confluyen cinco de sus principales temas que ha abordado en toda su obra literaria, como son el periodismo, el análisis del periodismo, el poder, por supuesto Perú, que siempre ha estado allí, la hipocresía o las dobles caras de situaciones tanto políticas como personales, y el erotismo. ¿Fue premeditada esta presencia de esos cinco pilares de su obra literaria en esta novela? No lo pensé así en términos abstractos. Yo quería, digamos, contar una historia, pero que la historia pasara por distintos niveles sociales y también por distintas actividades. Una actividad política, pero también la actividad propiamente periodística, la actividad más bien vinculada al mundo de los negocios, al mundo de la empresa. Esa era mi idea de la novela. Ahora sí, es verdad, en cierto sentido, pues, sin ninguna duda, ha tocado todos esos temas y son temas recurrentes en mi obra. Sí, quizás sea cierta esa idea de Roland Barthes, que al principio a mí no me parecía muy convincente, pero tal vez lo sea, ¿no? Que la historia de un escritor es la historia de un tema y sus variaciones, de un solo tema y sus variaciones, ¿no? La idea de que uno escribe siempre sobre lo mismo, aunque tenga distintas caras, aunque tenga distintos escenarios, aunque se exprese a través de distintas técnicas, pero que si uno escarba, la historia de un escritor es la historia de un solo tema. Mario Vargas Llosa, galardonado escritor peruano, habla de su última novela, Cinco Esquinas. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Y este programa es Alternativa Latinoamericana. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo: alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. To CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Así que estamos llegando al fin de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres, nuestro espacio de género. Gracias por acompañarnos esta noche.